tardes, amigos, amigas. Estamos hoy en una edición especial de Cerro a la Izquierda porque hay material suficiente como para animar la situación, todos y todas, ¿no? Con respecto a las elecciones peruanas. Todos y todas en Perú, digo, porque hay también una polémica en torno al tema del género, en torno al pensamiento de Pedro Castillo. Queremos conocer un poco más del pensamiento de Pedro Castillo. En realidad, esta edición está pensada para eso, ¿no? Y qué mejor que tener una amiga peruana para que nos explique esa situación. Dentro de un momento más, vamos a estar con ella, las vamos a presentar cuando sea el momento, para que sepamos de esto. Nos acompaña, o me acompaño hoy, en realidad, de mi compañera Engel Arias, para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes, tardes, noches. Buenas tardes, noches, sí. Hola, Robinson, estoy muy bien. Hola también al Julio y al Jano, que están ahí en los controles. A Gama, que no puede estar, y a Nelson, que nos está apoyando en las redes sociales. Y también a todas las personas que ya se están uniendo a la transmisión. No sé quiénes son esas personas, pero qué bueno que las saludes. No, sí. O nuestros compañeros, el equipo de Cerro a la Izquierda, ¿cierto? Que está siempre permanentemente trabajando para llevar estos contenidos a todos y todas ustedes. Voy a saludar primero que nada a las personas que nos han apoyado con esta nueva aventura que tenemos del Patreon, patreon.com. Pueden meterse a esa plataforma y buscar nuestro canal Cerro a la Izquierda para que nos apoyen allí. Y es así como vamos a saludar primero que nada a Gabriela Cusimaita, a Guillermo Aguilar y a Gabriel Alarcón, que son tres de las personas que se han animado a participar, digamos, de esta plataforma nueva de Cerro a la Izquierda, y para quienes enviamos nuestros saludos y abrazos y agradecimientos por participar. Tienen ahí toda la información en la misma plataforma y en nuestro canal para que lo vean, desarrollen ahí lo que quieran desarrollar y compartan con nosotros sus ideas. También les recuerdo que tenemos una cantidad de redes sociales para que compartan nuestro contenido. Está el fanpage en Facebook de Cerro a la Izquierda. También pueden comentar y participar siempre con el hashtag Cerro a la Izquierda. Nos pueden encontrar de la misma forma en Twitter, en Instagram, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, ¿no? Desde ahí entonces saludamos a quienes nos escuchan desde Alemania, particularmente hoy día también, donde tenemos una audiencia importante. Fíjense ustedes, deben ser chilenos o latinoamericanos que están interesados en el devenir de América Latina, Angel. Por supuesto, siempre hemos tenido audiencia en el resto del mundo. Eso es impresionante. A mí me impresiona, por lo menos, como que me cuesta un poco imaginarme conversando con la gente que está en Alemania o gente que, no sé, que está en España o en el resto de Latinoamérica. En Venezuela recuerdo que teníamos auditores. Así también. Es. Y sí, pues deben ser chilenos, pero también no solo son chilenos, también hay extranjeros que nos escuchan en distintos lugares del mundo. Y además también con nuestro socio colaborador Radio Senti Pensares, que transmite al resto de Latinoamérica también. Entonces ahí también tenemos llegada con el resto de los países latinoamericanos. Como bien decía Robinson, hoy día el programa va a estar, es un especial de hecho por la situación peruana, por lo que está pasando en Perú, que esto, bueno, es muy interesante observarlo, pero también es muy importante el alcance que puede tener para el resto de los países latinoamericanos, incluido Chile, que siempre es muy relevante lo que pasa tanto en nuestros vecinos más próximos. Y además porque se configura en Latinoamérica situaciones bien particulares, especiales, incluido Chile con la convención constitucional, en todo este proceso que se ve involucrado. Entonces hoy día más que nunca observar lo que está pasando en los países vecinos es muy importante para ver cómo se van configurando las fuerzas de las transnacionales, de los grupos económicos que tienen tanta incidencia en todos los países además. Entonces siempre es importante ver cómo se le mueven los hilos al resto de nuestros compañeros en el resto de los países. Vale, yo quiero que profundices en eso, Angel, porque ha habido noticias importantes los últimos días, pero antes de eso no puedo dejar de mencionar a la red de radios comunitarias que transmiten este programa, partiendo por Radio Voz de la Mujer, desde el Cerro La Pólvora en la ciudad de Concepción, nuestra radio madre, ¿no? Desde ahí hemos iniciado estas 9 temporadas ya de Cerro a la Izquierda, no es menor. También saludar con mucho cariño a la Radio Fiesta Mix en Nacimiento, en la provincia de Biobío, a Radio Ucán de San Fernando, en la provincia de Colchagua, a Radio Monte Águila, en la comuna de Cabrero, en la provincia de Biobío también, en la radio en Ranguelmo, también en la comuna de Coelemu, región del Ñuble, a nuestras dos radios que retransmiten en la región metropolitana de Santiago, Radio Villa Francia, Estación Central, y Radio Villa Olímpica, de la comuna de Ñuñoa. Y también a Radio Pellín Folil, del Puelche.cl, en Panguipulli, región de Los Ríos. Además de la radio Sentipensares, que desde Buenos Aires, Argentina, retransmite nuestro contenido para toda América Latina. También recordarles que pueden encontrar nuestro contenido en resumen.cl, el medio de comunicación de la región del Biobío, que nos ayuda a difundir nuestro contenido, nuestro material. Decir que tenemos, como les decía, el podcast de este programa en Spotify, de este y todos los programas, así que ahí en Spotify es muy sencillo encontrar todos los programas anteriores por si quieren revivir otras temáticas. Dicho todo eso, Angel, me gustaría también que entráramos en una noticia previa a lo del Perú, que va a ser el grueso de nuestra conversación de hoy con nuestra invitada. Hablar un poco de la convención. Fíjate que la vocería de los pueblos, o llamada así, la lista del pueblo, más otras candidaturas de pueblos originarios, algunos escaños reservados, y también de listas de independientes que no era la lista del pueblo, se han constituido en 34 curules, como se dice en otros países, 34 constituyentes y constituyentas que han hecho un comunicado súper interesante poniendo 6 garantías necesarias para iniciar el proceso de la convención, entre las cuales están libertad a los presos políticos, justicia y reparación para todas las violaciones a los derechos humanos, fin a las expulsiones de migrantes, hay la desmilitarización del Hualmapu y que la convención sesione con soberanía plena, ¿no? Sin cortapisas, entre otros puntos que ahí se aclaran en su declaración. Esto, Angel, querida Angel, ha sido replicado por 91 figuras de la centroizquierda, así entre comillas. Sí, ella me estaba empezando a reír. Claro, ríete con toda tu fuerza, ¿no? Porque estas 91 personalidades de la vieja política, podríamos decir, dicen que no hay que poner ninguna cortapisa y hay que salvar a la convención constitucional de esta gente que pretende ponerle condiciones. Es bien especial todo esto que está pasando porque realmente les movió el piso a los políticos de siempre, ¿no? Esta vocería. A ver, primero, una contradicción que a mí me parece siempre muy absurda, cayendo en lo ridículo de estos grupos tradicionales que tiene que ver. Estamos a un minuto de que entre nuestra invitada, así que voy a resumir. Claro, bueno, que estos grupos de poder de la concertación que vienen a defender la convención constitucional, primero parten el discurso diciendo que es irrelevante lo que están haciendo estas 34 personas, parten diciendo que no tiene una importancia, hay que respetar los acuerdos, etcétera, que no tienen la fuerza, pero luego se dan el tiempo de responder y de firmar una respuesta. Entonces, ¿por qué no tiene poder? ¿Por qué me doy el tiempo de responder si es que no tiene representatividad, si es que están haciendo? Como que primero tiraron como la idea de que era cualquier cosa y luego lo responden. Si yo, a mí algo no me importa, si a mí algo no me afecta, no lo respondo. A mí me da la impresión que intentaron eso y luego ya se vieron acorralados por la fuerza que tenía esta vocería. Así es. Que además está teniendo cada día más fuerza entre otras personas que no necesariamente firmaron en el momento, pero que también se están plegando a lo que están, a las propuestas y a todo lo que dijeron, lo que plantearon, porque son esos puntos que tú decías, pero además plantearon hartas cosas más, como por ejemplo que no se podía trabajar con un amarre previo, que había que revisar todo. Soberanía plena. Yo quisiera destacar que hay un signo que refleja muy bien la dicotomía de estas dos posiciones. Que firmen la carta 91 personalidades llamados así mismo personalidades, sujetos individuales, a los más de 450 organizaciones colectivas de la sociedad civil que empujan las transformaciones en este país, que están recogidas en esta carta de los 34 constituyentes de la vocería de los pueblos. Eso me parece a mí que es síntoma inequívoco de que hay dos maneras de entender la política totalmente distintas, una con plena participación soberana de la ciudadanía en la deliberación y otra que intenta imponer sus criterios individuales, personalistas y egocéntricos que han gobernado Chile hasta este minuto. Eso creo que refleja muy bien la diferencia entre todos y todas. Sí, es un muy buen resumen. Les comentamos, amigos y amigas, que estamos esperando que entre nuestra invitada para comenzar un programa especial que tenemos sobre los resultados electorales en el Perú, pero más que los resultados electorales, en realidad, sobre el perfil de Pedro Castillo y la situación política del Perú después de esta elección así no apta para tomaditos de los nervios, diríamos, que fue, digamos, voto a voto entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Vamos a ver si fue la diferencia significativa o no. Al parecer ya hay claridad en eso. Así que de todo eso vamos a estar conversando. Muchas gracias, Indira, por aceptar esta invitación. Te presento un poquito para que el público te conozca. Indira es ex congresista, tiene estudios universitarios de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. y también obtuvo una maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es parte de diversos colectivos y organizaciones políticas como la Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda, y desde 2017 también es militante del Movimiento Nuevo Perú. Desde esa perspectiva, entonces, hemos querido contar contigo, Indira, para que nos introduzcamos, profundicemos más en el tenso momento político del Perú, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, sí, gracias por la invitación. Una precisión nada más, estoy en una organización que se llama, un colectivo que se llama En Movimiento, igual, bueno, parte de la izquierda peruana también, y bueno, muchas gracias por permitirme compartir lo que está pasando en Perú. No, a ti. Vamos a comenzar con nuestra compañera Engel para que comience esta conversación. Engel, por favor, adelante. Bueno, Indira, hola. Mi nombre es Engel, me presento, no tuvimos tiempo ni de eso, pero quería partir, bueno, por lo más elemental, básicamente, ¿cuál es la percepción de los resultados de las recientes elecciones? ¿Cuál es la percepción que tú tienes en la situación en la que se encuentran en este momento? Bueno, lo primero que habría que decir es que, bueno, esta ha sido una elección bastante polarizada, una segunda vuelta, ¿no? Muy, muy dura en términos de la sensación respecto a las posiciones, ¿no? Obviamente, con un fujimorismo compitiendo, eso ya se intuía que podía ser así. La otra candidatura, la del profesor Pedro Castillo, fue una candidatura que inició con mucho respaldo en la segunda vuelta, en buena cuenta por el impacto que tuvo de movilización en las regiones fuera de Lima, sobre todo, de la capital. Claro, pero a medida que pasó ya las semanas y nos íbamos acercando al día de votación, esta brecha se fue acortando, ¿no? Y hemos llegado a un día de elección con resultados poco predecibles, ¿no? Había una diferencia de un punto porcentual o incluso menos. Entonces, lo que ya hemos ido, digamos, conociendo o confirmando estos días es lo que sería la victoria de Pedro Castillo, ¿no? A pesar de todas esas dificultades y lo convulsionada que ha sido la campaña, ya hay una, digamos, matemáticamente, ¿no? Todo indica que más allá de los conteos que todavía quedan oficialmente, ya hay una victoria, ¿no? Pero, claro, esta evaluación objetiva de los números no es aceptada todavía por el fujimorismo, ¿no? Que está recurriendo a diversos mecanismos legales y ya ni siquiera tan legales, ¿no? Incluso fuera, en algunos casos, intentando torcer la ley para... no sabemos si realmente intentar revertir los resultados o como estrategia política para no reconocer los mismos y para iniciar, digamos, desde una posición bastante intransigente de oposición al nuevo gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que estamos, digamos, hoy, casi una semana del proceso electoral, en la práctica con los conteos por finalizar, al 99 punto y algo de centésimas por terminar... y con algunas cientos de actas impugnadas o sobre las cuales se ha solicitado nulidad por parte del fujimorismo, cosa que no había pasado en otros procesos anteriormente, pero ya todo indica que entonces el triunfo es tal, ¿no? Y esto, por supuesto, también tiene una significación importante, sobre todo para lo que ha significado la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Un maestro rural, alguien que ha enarbolado banderas de cambio social desde la primera vuelta, pero que se han hecho además mucho más visibles a nivel nacional en esa segunda vuelta, que ha tenido un respaldo rotundo en las regiones del sur del país, que son las que suelen tener un voto, digamos, como un patrón, apostando siempre por alternativas de cambio en el Perú, ¿no? Perfecto. Indira, a mí me interesa mucho que vayamos al elemento, digamos, que cataliza la figura de Pedro Castillo y su irrupción, que era un sindicalista conocido en ciertas zonas del país, pero no a nivel nacional, ¿verdad? Y de repente irrumpe y de alguna manera la crisis política que el Perú viene arrastrando desde hace un tiempo ya, incluyendo la pandemia, ¿cierto? Que ha sido muy dura también en el Perú, de alguna manera ayudó a que esta figura creciera y se instalara a tal punto que disputara la segunda vuelta hasta ganarla. ¿Crees tú que hay ahí un elemento que explicaría la irrupción de Pedro Castillo en la política peruana? Sin duda, ¿no? A ver, Pedro Castillo es un líder magisterial, como bien ustedes señalan. Él además se hizo conocido en el 2017 porque se dio una huelga de docentes muy grande pero que además tuvo una característica importante, ¿no? Fue una huelga en la que llegaron a Lima una cantidad muy numerosa de profesores de regiones fuera de Lima, ¿no? De un magisterio muy cuestionador en ese momento del gobierno, que era todavía el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y lo que le exigían era que cumpla sus promesas de campaña, que en relación al magisterio se habían concentrado en elevar los salarios, ¿no? Sobre todo para un sector magisterial que era el más... el que tenía unos salarios más bajos y que tenía que pasar además todavía en el Perú condiciones de trabajo muy duras, ¿no? Sobre todo en las zonas, como digo, fuera de Lima. Entonces, esa movilización fue enorme, fue hasta cierto punto inesperada. Y yo creo que de alguna forma anticipó lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un conjunto de voces muy fuertes de liderazgos sociales de las regiones fuera de Lima, llegando a la capital, tomando las calles de Lima y exigiéndole a todas las autoridades que respondan ante estas demandas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, al presidente, que es quien se había comprometido a incrementar esos salarios, pero ahí también tuvo un rol importante el Congreso, ¿no? Como mediador. Yo en ese tiempo era congresista y me tocó conocer justamente ahí todo ese proceso de movilización y también conocer a Pedro Castillo en ese momento, como líder de este proceso bien complejo, porque no era una movilización de un sector magisterial institucionalizado, que también existe en el Perú, sino que era en liderazgos que en ese momento incluso cuestionaban a su propia dirigencia, ¿no? Y que llegaron a Lima, digamos, con una fuerza muy, muy, muy fuerte. Entonces, muy potente, ¿no? Y él, bueno, eso luego ha sido creo que un elemento que ha permitido generar una conexión entonces, ¿no? Con los diversos sectores que en el Perú ya han venido insistiendo en la necesidad de cambios profundos, de cambios estructurales, que cuestionan el modelo económico peruano, que ha sido, digamos, incuestionable por décadas, ¿no? Acá se ha exacerbado mucho la lógica neoliberal y se ha debilitado muchísimo el Estado y los servicios públicos, y eso en verdad casi que no se aceptaban críticas a ello, pero sí que los últimos años se han ido abriendo puertas a una discusión pendiente que también tenemos sobre, por ejemplo, además, un cambio constitucional. Nosotros tenemos una constitución del año 93 que fue producida en medio de la dictadura fujimorista, ¿no? Después de un golpe de Estado que se dio Fujimori a sí mismo para mantenerse en el poder. Y entonces, bueno, las bases de esa constitución son las que están cuestionadas y desde hace algunos años cada vez por más gente, ¿no? Ya no solamente por sectores políticos determinados, sino también por sectores ciudadanos muy grandes. Y claro, estas voces no siempre han sido recogidas en la discusión pública, ¿no? Entonces, claro, mucha gente en el sur, por ejemplo, nuevamente vuelvo otra vez a mencionarlo, porque es así como se ha ido configurando esta apertura a la discusión más amplia. Mucha gente en el sur peruano ha tenido siempre esta bandera, ¿no? El cambio de la constitución, el cuestionamiento al modelo económico, la necesidad de recuperar las riquezas naturales que son orientadas a la exportación, sobre todo. Y ahora, después de lo ocurrido el último año y medio con la pandemia, pues ya no solamente esa crítica está focalizada en estos sectores, ¿no? Yo creo que es una crítica mucho más amplia, ¿no? Incluso alcanzando a sectores urbanos en las ciudades peruanas que comparten esta mirada y que es lo que ha, como digo, permitido conectar entonces la figura de un dirigente social, ¿no? Con un liderazgo importante que ciertamente no era conocido a nivel nacional, con este malestar, ¿no? Con este patrón de votación, incluso que no es una novedad en el Perú, ¿no? Uh-huh. Las regiones del sur peruano suelen votar por una alternativa de cambio, es como la buscan y una vez que la encuentran le dan su respaldo más allá de incluso de cualquier cuestionamiento, ¿no? Entonces creo que eso también ha pesado muchísimo en la emergencia de Pedro Castillo como un liderazgo que muchos minimizaban, no solamente en la primera vuelta, que podía haber sido entendible, ¿no? Sino incluso en esta segunda vuelta. Gracias, Indira. ¿Angel? Sí, Indira. Quisiera consultarte cómo se configuran hoy día las fuerzas detrás de Pedro Castillo. Es decir, la izquierda nunca es tan homogénea, sino que es mucho más heterogénea. ¿Y cómo se configuran las fuerzas detrás de Pedro Castillo? ¿Qué apoyos tiene dentro de las fuerzas políticas más tradicionales, cierto? Claro. Sí, bueno, Pedro Castillo está postulando por un partido que es un partido de izquierda, que es Perú Libre, que también es una fuerza, digamos, que inició siendo una fuerza regional, un partido que tenía una presencia sobre todo en la zona centro del Perú, y que esta es su primera elección, digamos, en una contienda nacional, ¿no? Perú Libre es la primera vez que participa hasta el final de una campaña nacional. Y bueno, eso ha sido importante, ¿no? Porque de todas maneras era un tejido que le ha permitido sostener hasta cierto punto la campaña, pero luego en la segunda vuelta eso evidentemente no iba a ser suficiente, ¿no? Y ya en la segunda vuelta el resto de fuerzas políticas de izquierda han decidido respaldarlo, ¿no? Ya sea de manera, digamos, más formal, con acuerdos políticos por medio, que incluían una serie de puntos programáticos, como también incluso sin tenerlos, pero haciendo abierta, digamos, referencia a la necesidad de votar por él, ya que, como digo, su figura todavía generaba, en algunos casos, desconocimiento, ¿no es cierto?, de un sector importante de electores, pero también desconfianza en otros, ¿no? Hubo una campaña, y esto es un elemento característico de lo que ha sido esta segunda vuelta, muy fuerte de demolición, ¿no? Estos fantasmas ya tradicionales, de alusión a Venezuela y al comunismo, ¿no? Y incluso al terrorismo, que digamos es un elemento muy particular de nuestra historia reciente en el Perú, ¿no? Un fenómeno que generó mucho dolor, pero haciendo alusión a eso de una manera bastante lamentable, ¿no? Entonces, acá sí ha habido una, digamos, una toma de posición muy clara de todas las izquierdas en el Perú, que eso se dio, digamos, relativamente pronto en la segunda vuelta, ¿no? No hubo demasiadas dudas, tanto porque quienes estaban al frente eran el fujimorismo, como por la contundencia y el mensaje de cambio que se estaba ofreciendo, ¿no? Y bueno, creo que eso sí ha sido importante también. Sí, en ese sentido, profundizar en aquello, o sea, por lo menos lo que en Chile se pudo leer en nuestra prensa bastante pobre, la verdad, de análisis, pero lo que se pudo saber y ver, ¿no?, del proceso peruano, se dio esta dimensión de asociar la figura de Pedro Castillo unánimemente a Sendero Luminoso, ¿cierto?, y a cierto tipo de izquierda de ochentera, podríamos decir, ¿no?, de esa época histórica que tú hacías referencia en el Perú. Y por otro lado, el fujimorismo, que es un poco esa reacción del terrorismo de Estado también, de los 90, y también la situación tan terrible de aquello, que de alguna manera se contraponían dos extremos, ¿no? Y aquí en la prensa chilena por lo menos se vio eso, que había que la política peruana se había polarizado en dos extremos irreconciliables, y que eso había generado, digamos, una especie de país binario donde no se sabía qué podía pasar, ¿no? ¿Tú crees que eso es tan así, o Pedro Castillo logró reunir a una izquierda suficientemente digamos abierta para el fin estratégico, que era detener al fujimorismo? ¿Es eso lo que realmente pasa? Bueno, a ver, yo me quiero referir tal vez especialmente al tema de los del terrorismo, porque sí es un asunto muy delicado como para dejar pasar cualquier tipo de desinformación, ¿no? En general, en la izquierda peruana, desde tal vez lo que alguien podría considerar más moderado a más radical, hay un deslinde claro con Sendero Luminoso, ¿no? Y a Sendero Luminoso no se le considera dentro del sector de izquierda. O sea, Sendero Luminoso fue un proyecto que tuvo algún tipo de base ideológica, en una interpretación bastante extraña del marxismo, pero finalmente fue un grupo de terror, ¿no? Mató incluso a líderes de izquierda en el Perú que se opusieron a sus métodos de acción, y mató, por supuesto, a sectores del pueblo, ¿no? Y sobre todo a sectores del pueblo en los Andes, ¿no? En las regiones del sur, como Ayacucho y como Cusco, ¿no? Entonces, eso es algo, perdón, como Ayacucho y Huancavelica. Entonces, claro, eso es algo que hoy tiene que estar claro, pero ¿por qué no está claro? Porque usualmente es parte justamente de la campaña de los sectores de poder hegemónico acá, querer asociar hasta el día de hoy a Sendero Luminoso con las izquierdas existentes, ¿no? Y a pesar de que Sendero Luminoso ya es una organización que no existe como tal, ¿no? Existen algunos remanentes de gente que, bueno, idealiza hasta cierto punto la figura de su líder, o trata de hacer algún tipo de remembranza de lo que fue su visión, ¿no? De la política. Pero son eso, son remanentes desarticulados, en fin, que finalmente existen, ¿no? Pero ya no es tal esa relación, ¿no? Pero nuevamente se intenta evocar eso, ¿para qué? Para deslegitimar cualquier intento de cambio, o para digamos generar cualquier tipo de ilegitimidad sobre los proyectos de izquierda. Entonces, claro, con Pedro Castillo, ¿cómo no iba a ocurrir eso, ¿no? Si es además alguien que no provenía de la izquierda, digamos, oficial, ¿no? De la izquierda de Lima, además, ¿no? Porque en eso también ha habido mucho racismo, y eso tal vez es algo que habría que asociar también a este fenómeno que acá le hemos puesto de manera coloquial el terruqueo, ¿no? Que es ya llegar a tildar de terrorista, haciendo alusión además a este pasado, ¿no? Sobre Sendero Luminoso, a cualquier persona que no que no comulgue abiertamente con el fujimorismo, ¿no? Y eso no es una exageración, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el presidente encargado de Perú es el señor Francisco Sagasti, que es una persona liberal de centro, y a él también lo tildan de senderista y de terrorista desde el fujimorismo. Y esto puede parecer broma y anecdótico, pero es terrible, ¿no? Y no estoy diciéndolo esto como discursos marginales, lo dicen abiertamente personajes importantes del sector del fujimorismo, ¿no? Entonces, a ese nivel hemos llegado, ¿no? A un nivel, yo ni diría que ni siquiera de macartismo, ¿no? Sino de un cuasi-fascismo, ¿no? Que intenta asociar a cualquier persona que esté un milímetro a la izquierda del fujimorismo, que es la mayoría del país, con el terror. Entonces, eso es lo primero que diría con Pedro Castillo. ¿Cómo no le van a terruquear si, por supuesto, es alguien de izquierda, pero además proviene de una izquierda, de un liderazgo rural, es un hombre popular, ¿no? Que, como digo, no tuvo esta pertenencia más institucional, ¿no? Y bueno, eso es importante mencionarlo, ¿no? Es parte de una estrategia de hace muchos años, pero que se ha exacerbado en esa segunda vuelta ya sin ningún tipo de vergüenza y con la complacencia, sí, de los medios de comunicación. Porque el terruqueo, como yo lo decía, esta palabra tan coloquial, ya hace algunos años ha sido cuestionada sobre todo por las generaciones más jóvenes. Mucha gente más joven ya no cree en esta estrategia de etiquetar a todo el mundo como terrorista porque saben la historia y porque conocen muy bien cómo son los métodos del fujimorismo. Pero en esta campaña han sido sobre todo los medios de comunicación los que han avalado esta estrategia, digamos, política, ¿no? Y no han tenido ningún tipo de cuestionamiento, y eso sí que ha sido duro, y eso tal vez haya jugado así una diferencia a otras ocasiones en las que también se ha usado esta práctica, ¿no? Indira, y ya que te referiste a estas estrategias del fujimorismo sin ninguna vergüenza, como tú dices, ya exacerbando cuestiones que claramente no tienen ninguna relación con la realidad, han llegado a ese punto. Han llegado al punto de lo que está pasando hoy día en las elecciones, ¿cierto? De impugnar, de hablar de un desastre electoral que no es tal, etc. Entonces, ¿en qué pie queda el fujimorismo hoy día? ¿Cuál va a ser, crees tú, la estrategia que van a utilizar en los próximos años? ¿El boicot nuevamente? ¿O a qué creen ustedes que se va a enfrentar Perú en los próximos años? ¿Cuál va a ser la estrategia que va a utilizar el fujimorismo desde ahora en adelante? A ver, yo creo que vamos a entrar en una estrategia de desestabilización, ¿no? Y deslegitimación que ya inició, lamentablemente, parte de esta supuesta defensa legal del fujimorismo respecto a la votación que ellos quieren impugnar. Tiene que ver con ello, pero se va a exacerbar en tanto, como mencionaba hace un rato, han conseguido alinear a un buen sector de la prensa masiva, ¿no? En Perú, lamentablemente, tenemos una prensa marcadamente, ¿cómo decirlo?, oficial o masiva, pero desde Lima, ¿no? O sea, los canales de comunicación, por ejemplo, fuera de Lima son otros, ¿no? Y afortunadamente la gente tiene la posibilidad de informarse de otras maneras, pero la prensa nacional es muy limeña y pertenece a grandes grupos económicos que además han en su momento colaborado con la candidatura de Fujimori, ¿no? En esa elección tal vez todavía, no sabemos si eso ha sucedido, pero sí en otras elecciones, ¿no? Entonces, tiene fuertes vínculos, ¿no? Claro. Igual los grupos económicos empresariales más importantes también han colaborado con la campaña de Keiko Fujimori, entonces yo no dudo que esa alianza o ese respaldo vaya a continuar en términos políticos para desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo. Entonces ya no va a ser solamente una confrontación política que, por ejemplo, podía darse en el nuevo parlamento, ¿no? Donde el fujimorismo y sus aliados van a tener una mayoría, lo cual de por sí ya es un riesgo, sino que siento que esa va a ser una confrontación en realidad que la va a asumir cierto sector de la élite peruana, ¿no? O sea, que ya es una cuestión de otra envergadura, ¿no? Y que tiene entonces otro tipo de canales bajo los cuales se va a dar, ¿no? No solamente, como digo, en términos políticos, sino, en fin, sociales, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que advertir, ¿no? Estamos ante una situación muy, muy delicada, y por supuesto no es que no vaya a haber algún tipo de respuesta, ¿no? Yo, como decía, me temo que va a haber también algún tipo de reacción de parte de los sectores movilizados de diversas regiones del país que sienten que esta es, además, una forma nuevamente en la que se replica esta brecha, ¿no? Que existe todavía en el Perú y que se ha otra vez manifestado con elementos racistas y clasistas, ¿no? Eso es muy duro y siento que eso se va también a exacerbar cuando deberíamos más bien ver como una oportunidad esto que mucha gente se ha sentido representada por Pedro Castillo y empezar a superar, ¿no?, estas grandes fracturas que todavía existían y existen en el Perú, ¿no? Que se haya querido impugnar la votación en las mesas de regiones del sur peruano, donde Pedro Castillo, como Puno, como Cusco, donde Pedro Castillo ha ganado por una proporción de 80% a 20%, no es casual, ¿no? Ha habido detrás de eso una motivación en verdad muy racista, de no creer que haya gente o sectores de la población que sean capaces de rechazar tan abiertamente el fujimorismo. Sí. Oye, no sé. Iba a leer unas preguntas que están y saludos que están en... Yo iba lo mismo, así que dale nomás. Ya, parto yo. Bueno, Indira tiene saludos hacia ti específicamente. Luis Carrillo Cuyos dice: Indira, un saludo a la distancia, futura presidenta del Perú. Desde México, un sociólogo también te pregunta: ¿Castillo ha expresado su opinión o ha mencionado con quién pretende trabajar en la región latinoamericana? Preguntan desde allá. Te voy a leer primero y luego... Luego Luis Carrillo Cuyos responde, dice sí, le responde a esta otra persona, dice sí, con el presidente Salvador Bouquet, eso esperamos, dice él mismo, lo responde. Y luego Juan Carlos Nina Paco dice: mis respetos para Indira Wilca. Y René Delgado hace un, entiendo, un chiste, dice: Sendero Luminoso suena a religión. Pero con respecto a la pregunta que te... Algo de eso, bueno. Sí, respecto a los vínculos a nivel internacional, bueno, las últimas semanas ya el profesor Pedro Castillo ha estado recibiendo saludos y respaldos de diversos líderes latinoamericanos, de la izquierda, del progresismo. De hecho, una de sus últimas actividades de campaña fue una conversación en vía internet con el expresidente Mujica, ¿no? Que fue algo que tuvo mucha repercusión también aquí en Perú, ¿no? Fue muy interesante, muy reconfortante también, como digo, en una campaña tan dura. Salirnos del lenguaje de guerra que estaba habiendo en esos días, ¿no? Fue, la verdad, muy importante. Y luego ya de otros líderes también, que tienen mucha trayectoria en América Latina, ¿no? El expresidente Lula... Y tantos otros que yo tal vez ahorita no me acordaría todos, pero sin duda hay una fuerte cercanía a esos liderazgos políticos, pero también a liderazgos sociales, ¿no? Que yo creo que no es algo menos importante, ¿no? Líderes de articulaciones indígenas o incluso sindicales y magisteriales, ¿no? Que también creo que tienen un rol muy importante que aportar acá a los movimientos sociales en Perú, que creo que además están en un proceso de rearticulación a partir de esta campaña, como digo, que ha movilizado muchísimo, más allá incluso de los partidos de izquierda y más allá incluso de la candidatura del propio profesor Castillo, ¿no? Eso es algo que hace tiempo acá no ocurría, así que va a ser muy importante sin duda también ver cómo esas alianzas, esos respaldos contribuyen también al fortalecimiento de estos sectores que apuestan por el cambio en el país. Sí, Indira, en el sentido de ir más allá de la figura de Pedro Castillo, que tú ya las has dibujado bastante bien en términos de su perfil político, ¿no? Conocer un poco más acerca de esta cuestión que en Chile ha sido bastante, bastante crítica en torno a su postura frente a los temas de derechos civiles, por ejemplo, de género, del feminismo, de la diversidad sexual y de temas que tienen que ver con adquirir derechos para esas minorías, minoría no es la palabra, perdón, para esas comunidades que han sido históricamente marginalizadas en América Latina. Y ahí hubo unas declaraciones bastante expuestas, pero también muy controversiales, ¿no? Para cualquier izquierda que se precie de tal en el siglo XXI. Entonces me gustaría conocer tu opinión acerca de la relación de Pedro Castillo y de su movimiento con el feminismo, con la diversidad sexual y con demandas y luchas, ¿no? Sí, yo creo que lo que se está dando también en términos políticos respecto a estas luchas es un proceso de encuentro, ¿no? Que tal vez antes no se había dado, ¿no? Como mencionaba, esta especie de fractura que ha habido entre las formas de hacer política entre Lima y las regiones, de alguna manera también creo que había impedido tener una posibilidad de empezar a articular estas luchas, ¿no? Lo digo porque incluso se ha asociado mucho que las banderas del feminismo y de la lucha de las diversidades era algo propio de la izquierda limeña, ¿no? De la izquierda más urbana. Y tal vez eso haya sido así, ¿no? Yo, de hecho, soy una mujer de izquierda y feminista también, y asumo eso seguramente con autocrítica, pero más allá de la autocrítica, lo cierto es que ahora hay un proceso de encuentro en curso, ¿no? Y en el cual esta campaña ha reflejado la posibilidad de que incluso quienes no tenían una bandera abiertamente vinculada a estas luchas empiezan a comprenderla, ¿no? En el caso de Pedro Castillo y Perú Libre ha pasado eso también, ¿no? Él es una persona que proviene de un sector bastante popular, de un estrato muy social muy popular, y como muchas personas en el Perú, tiene todavía seguramente ideas machistas, ¿no? Lo que yo encuentro positivo dentro de eso es que no las ha negado y que en el curso de esta campaña de segunda vuelta ha comprendido que son demandas que muchos sectores sí asumimos como nuestras, ¿no? Y que no vamos a dejar de impulsarlas, incluso en un gobierno suyo, ¿no? Y creo que eso ha sido lo positivo, digamos, ¿no? Saber que los respaldos que ha podido obtener de otros sectores de la izquierda o incluso de otros sectores sociales movilizados no van a dejar en la defensa de estos derechos, incluso en un gobierno suyo, pero que eso no ha impedido que tratemos con respeto en todo caso nuestras ideas, nuestras propuestas, y que bueno, más allá de eso podamos coincidir también en otros puntos, ¿no? Entonces creo que ha habido también de parte de Pedro Castillo un aprendizaje y una apertura, lo cual me parece positivo, ¿no? Que hubiera sido tal vez muy peligroso incluso para su propia candidatura, que su postura hubiera sido de simplemente cerrarse a ello, o incluso algo más riesgoso, que asumiera una posición activa contraria a estas otras luchas, ¿no? Y yo no he visto eso, al menos, ¿no? He visto mucha apertura y compromisos que se han firmado con diversas fuerzas políticas, más bien de respeto a estas otras luchas y a estas otras demandas que, por supuesto, desde el gobierno van a tener que ser o respetadas o impulsadas, ¿no? Ojalá que puedan ser impulsadas, pero por lo menos que no haya una posición que impida que esto avance, cuando sabemos que lo que sí hay en el Perú, más allá de esta situación concreta o de la posición concreta del profesor Castillo o de Perú Libre, es un avance de los fundamentalismos, ¿no? Yo mencionaba hace un rato que el Parlamento va a tener una mayoría de aliados del fujimorismo, pero no es solamente eso, ¿no? Hay grupos abiertamente fundamentalistas que han podido llegar en esta elección, que antes no habían llegado, con discursos muy cercanos al de Bolsonaro o al de Trump, y que sí van a exacerbar posturas que incluso al lado del fujimorismo son más ultras, ¿no? Y eso ya es bastante, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el principal riesgo para las mujeres y para los feminismos acá. ¿Cómo evitamos que estos sectores fundamentalistas que ahora tienen una representación en el Parlamento sí nos hagan retroceder, ¿no? Que ese sería el mayor de los riesgos. Angel. Sí, yo voy a retroceder, o no sé si retroceder, pero voy a preguntar algo que quizá había que preguntar al principio, que tiene que ver con la impugnación. ¿Existe alguna posibilidad de que esta impugnación sea exitosa, que realmente pueda ser favorable para el fujimorismo este intento de impugnación de votos de más de 200.000 votos? A ver, racionalmente no, ¿no? Ya. Pero claro, ya no estamos moviendo solamente en el terreno de lo racional en esas elecciones, uh-huh. Incluso en esta fase de escrutinio, ¿no? Estos 200.000 votos o aproximadamente 800 mesas, ¿no? Sobre todo en zonas donde ha ganado Pedro Castillo y por una proporción muy alta, uh-huh. Se han impugnado, se han solicitado ser anuladas ya después del día de la elección, ¿no? La ley electoral peruana lo que dice es se pueden hacer impugnaciones o solicitar, digamos, la nulidad de mesas el mismo día de las elecciones, o sea, por los personeros del partido, por los miembros de mesa o por algún representante de los organismos electorales, solamente el día de la votación. Pero después del día de la votación hay 3 días para solicitar la nulidad, siempre que las causales sean actos externos al hecho de votación, es decir, actos de coacción, de violencia, actos fraudulentos, ¿no? Actos que escapen al contenido del acta de sufragio, ¿no es cierto? Errores materiales, errores de suma y resta, en fin, ¿no? Esas cuestiones ya no. Y el fujimorismo entonces lo que ha hecho es solicitar en estos 3 días posteriores, ¿no es cierto? Este plazo adicional que la ley daba, solicitar la nulidad de estas mesas, pero por cuestiones que son parte del proceso de votación. Por ejemplo, ellos aluden que las sumas en las actas de votación no cuadran porque se ha, no sé, pues se ha favorecido en el momento de la sumatoria al Partido Perú Libre. Otras de las grandes denuncias que se ha hecho es que la firma de los miembros de mesa en el acta, que es un requisito indispensable para que esas actas sean validadas, no coincide con la de su documento de identidad, cosa que acá en realidad eso no tiene mucho sentido porque casi nadie firma igual a su documento de identidad. Claro. Y porque además si se quiere verificar la identidad, también está obligados los miembros de la mesa a poner su huella digital, entonces eso es fácilmente rebatible, ¿no? Luego se ha querido denunciar también que, por ejemplo, bueno, en Perú está prohibido que familiares integren una mesa de votación, ¿no es cierto? Para evitar que haya algún tipo de, pues, ¿no? De, no sé, de, de, de parcialidad. Y entonces ellos han cuestionado mesas en el sur del país porque han encontrado tres personas en la mesa de votación, ¿no? los tres integrantes de la mesa que tienen el mismo apellido. Por ejemplo, en Puno, en una zona aymara, había tres integrantes de mesa que se apellidaban Catacora, que es un apellido más aymara. Y bueno, ellos han dicho, se apellidan Catacora, entonces son hermanos. Y han salido los señores Catacora a decir, disculpen, ese apellido acá en Puno es como, ¿no? Pan de cada día y no somos hermanos, no somos familiares, eso es algo absurdo, ¿no? Ustedes lo podían haber comprobado entrando, en fin, a la página del registro de identidad. Pero cosas como esas que pueden parecer muy, muy superficiales, pero son los grandes argumentos del fujimorismo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces no tiene que ver esto con lo que las causales de la norma permiten. Uh-huh. Y probablemente se caigan varias de estas solicitudes porque no están contempladas en la norma y porque el sistema electoral peruano además presume la validez del voto. O sea que para que se pueda anular una mesa o una votación, tiene que haber pruebas más bien muy contundentes de que ha habido una situación que ha querido impedir el voto libre, ¿no? Pero ahí también juega la institucionalidad del proceso, que el Jurado Nacional de Elecciones que también hemos escuchado cuestionamientos, cómo también opera la institucionalidad en este sentido. Sí, acá hay que tal vez ver también esto en su complejidad. Hasta ahora los organismos electorales han tenido un rol, digamos, aceptable en Perú, ¿no? Y los últimos años en general ha sido así. El sistema también facilita una cierta transparencia en el conteo de los votos, ¿no? Ahí es ágil en ese sentido. Pero ¿cuál es el tema que ha encendido algunas alarmas el día de ayer, ¿no? Que yo comentaba que había un plazo de 3 días para que se puedan solicitar estas nulidades de mesa, ¿no? Por estas causales específicas. Y bueno, hasta ahí había que cumplir la ley, ¿no? Entonces el fujimorismo montó en 2 días un súper aparato con los abogados de estudios o bufés de abogados millonarios, más millonarios de Lima, y logró armar estas 800 impugnaciones, ¿no? Y bueno, muchos decíamos, ojalá, bueno, les alcanzara el tiempo, bueno, pero que lo hagan dentro del plazo legal, ¿no? Y no les alcanzó el tiempo, entonces en verdad no pudieron ingresar todas las solicitudes que esperaban. Y acá ocurre algo preocupante, que es que el día de ayer los magistrados ya del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, la última instancia del organismo electoral peruano, decidieron o aparentemente iban a ampliar el plazo esos 3 días, o sea, le iban a dar más tiempo al fujimorismo en buena cuenta para que presente esa solicitud. Y esto es no solamente absurdo, sino abiertamente inconstitucional, porque las reglas de un proceso electoral no se podían cambiar cuando ya el plazo incluso había vencido, ¿no? Eso no ocurre en ninguna elección y acá en Perú tampoco, ¿no? Es muy clara la norma, incluso hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que te dice que no se puede variar los plazos de un proceso electoral cuando ya se han cumplido los mismos, ¿no? Entonces, en verdad, ayer, por ejemplo, surgió esto como una noticia que trascendió y inmediatamente se encendieron las alarmas. Había un magistrado dentro de de la instancia nacional, o sea, la última instancia del Jurado Nacional de Elecciones, que además es un personaje asociado a una mafia de corrupción que también fue denunciada en su momento, muy cercana al fujimorismo. Entonces eso de alguna manera daba a entender que, aunque hay una institucionalidad en términos burocráticos que funciona, también es verdad que en las más altas instancias todavía hay personajes, digamos, vinculados a ciertos sectores políticos, ¿no? Y al fujimorismo, por supuesto, ¿no? Menos mal que al final, por la alerta que se dio de esta noticia en la que supuestamente se pretendía ampliar ese plazo, supongo que el resto de magistrados tomó nota de ello y decidieron ya no dar pie a ese cambio, que hubiera sido realmente nunca ocurrido en ninguna elección en el Perú, y se dejó sin efecto ese acuerdo que pretendía ampliar el plazo para que el fujimorismo siga presentando solicitudes de nulidad, ¿no? Lo cual hubiera sido un verdadero escándalo, ¿no? Pero claro, por ahí es donde provinieron sobre todo las voces de mayor preocupación respecto al Jurado Nacional de Elecciones, que es quien está resolviendo estas solicitudes de nulidad, ¿no? Más por los altos funcionarios que tienen un perfil marcadamente político que por el aparato en sí, ¿no? Que hasta ahora ha marchado relativamente bien. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, Indira, porque la plataforma de Pedro Castillo ha dicho que va a impulsar fuertemente una nueva constitución, tal vez haciendo también el guiño al movimiento popular que movilizó al Perú, bien, valga la redundancia, ¿verdad?, para derrocar a la clase política corrupta que estaba gobernando hace un tiempo atrás. Entonces me gustaría saber si eso va a ser posible con el panorama que nos dices ahora del nuevo Congreso. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que realmente se llegue a construir una nueva constitución que supere la era fujimorista ya del todo? Bueno, creo que va a ser un reto, ¿no? No es sencillo, no hay una fórmula y ojalá que esto además se haga en los canales que permitan fortalecer la democracia. Pero tengo la impresión que hay un sector muy grande grande de ciudadanos peruanos que no van a dejar que esta demanda se ponga en un segundo lugar, ¿no? O sea, que lo que le van a exigir es a las nuevas autoridades, sean del sector que sean, que esa posibilidad de discutir una nueva constitución se abra, ¿no? Entonces, el primer paso que se está planteando es que haya primero un referéndum para, digamos, definir si es que se va a una nueva constitución o no. Ese es el primer paso y creo que eso es un paso, digamos, relativamente, o sea, muy democrático más bien, ¿no? O sea, nadie está diciendo que se va a imponer una nueva constitución mañana, que es uno de los fantasmas que ha movido también el fujimorismo, que se quiere aprobar ya una constitución a la medida del señor Castillo. No, lo que se está pidiendo es que se consulte, ¿no? Y ahí se definirá si es que la mayoría del pueblo peruano efectivamente quiere o no una nueva constitución. Pero para que se habilite ese referéndum, pues ahí sí el Congreso es un primer paso porque tiene que abrir ese mecanismo que hoy no existe en la Constitución peruana para que pueda hacerse esta consulta. Entonces yo creo que ahí va a depender mucho del movimiento ciudadano y popular para que diversos sectores del Parlamento que hoy no están convencidos sobre ese tema digamos, comprendan, ¿no?, la necesidad y sobre todo la voluntad de amplios sectores de la ciudadanía. Sí hay, digamos, por otro lado, sondeos de opinión que se han hecho respecto al tema y hay un sector, digamos, mayoritario que quiere un cambio de la Constitución. Digamos, la mitad del país en estos sondeos dice quiero una nueva Constitución. Hay otra mayoría, digamos, una otra mitad que dice, bueno, quiero cambios profundos en el modelo económico, ¿no? Entonces, más o menos, la cosa está un poco clara. Así que eso tiene que traducirse ahora en términos políticos, ¿no? Y ojalá que lo asuman así con esa responsabilidad las diversas bancadas y no se cierren simplemente en lo que ha ocurrido en este momento electoral. O sea, el momento electoral ojalá ya termine y lo que va a venir hacia adelante es más bien, ojalá la posibilidad de que las diversas en el Parlamento puedan ser capaces de entender lo que una ciudadanía muy activamente está solicitando, ¿no? Perfecto, Inger, ya quedó clarísimo. Vamos cerrando, Inger, ¿quieres hacer el cierre? Sí. Yo agradecerte, Indira, la claridad. Creo que, como bien dice Robinson, nuestro medio de comunicación y también los de ustedes, por lo que tuvimos comentado, de la influencia del fujimorismo en su medio de comunicación y el cómo crean tendencias claras hacia los grupos de poder, nosotros no vivimos nada muy distinto, ¿no?, en esta parte del mundo. Entonces, nos cuesta muchas veces acceder a la información clara, ordenada y también sin tanto mito en cuanto a cómo se configuran las fuerzas políticas en cada uno de los países de Latinoamérica. Porque muchas veces en estas posiciones que decía Robinson que tratan de advertir polarizaciones en todos lados y cuando parece que hay un sector, claro, que es el fujimorismo, que se está cada vez derechizando aún más, poniendo cada vez más ultra, utilizando cada vez más artimañas ya de las más rústicas para poder realizar unos últimos manotazos de ahogado, por lo que a mí me parece, que esto ya es parte de mi opinión con respecto a lo que tú decías. Y espero, realmente espero que lo que tú decías, que estos impulsos cada vez más racistas de discriminación y que también tengan, no prosperen, pero que también al mismo tiempo tengan mucha cabida las demandas de las mujeres, del feminismo, de las diversidades también puedan tener una cabida y puedan también tener voz dentro del futuro gobierno de profesor Castillo. Ojalá que lo logren instalar y podamos seguir avanzando las mujeres en Latinoamérica con mucha fuerza y que todos lo puedan comprender en la izquierda también. Gracias, Angel. Indira, tus palabras para el cierre, un mensaje para los que te escuchamos desde el sur de Chile y también para toda América Latina que está conectada. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por, como decía, permitirme compartir un poco, claro, mi lectura de lo que está ocurriendo ahora en Perú. Y también, ¿no?, comparto esta mirada sobre la necesidad de intercambiar puntos de vista respecto a los procesos tal vez más estructurales, más de fondo, que se dan y que se evidencian en estos momentos claves, como pueden ser las elecciones, como pueden ser, en fin, situaciones de cambio político. Hay muchos procesos que se están movilizando, ¿no?, detrás de ello y que cuestionan estos lastres que hemos tenido en América Latina, el racismo, el machismo, la exclusión de sectores amplios de la ciudadanía y del pueblo. Entonces, creo que ahí suma mucho el poder intercambiar visiones y experiencias, así que vamos a ver cómo ocurre en el caso peruano. Ojalá que las cosas, a pesar de lo difíciles que van a ser, nadie niega que estamos ante una situación muy, muy complicada que puede incluso tener algún tipo de perspectiva. Ojalá que muchos veamos como difícil y, ¿no?, y incluso cosas que hay que evitar. pero también hay pues cierto optimismo en el horizonte, ¿no? Porque se ha llegado hasta aquí, digamos, hasta este resultado, porque ha habido muchísima resistencia, muchísima vocación por el cambio, algo que no se había dado en más de 30 años, ¿no? De gobiernos, digamos, elegidos por la ciudadanía, se ha podido lograr ahora, ¿no? En medio además de una profunda crisis por la pandemia, que tampoco ha cesado, pero bueno, son a veces situaciones que no siempre se han podido planificar, pero que ya obligan a empujar cambios con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Indira. Te reiteramos esos agradecimientos y recordarles a todos y a todas que Cerro a la Izquierda tiene un Patreon, patreon.com, donde pueden entrar y apoyar la producción de este programa para que cada día lo hagamos mejor dentro de nuestras posibilidades, escasas posibilidades. No, les recordamos que este capítulo, edición especial Perú, lo van a poder encontrar en Spotify y en todos nuestros canales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas partes. No hay excusa para no escuchar Cerro a la Izquierda. Así que muchas gracias, Indira, por acompañarnos, y estaremos siguiendo muy de cerca a nuestros hermanos ahí en el Perú y el devenir, que ojalá sea lo mejor posible para todos ustedes. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a ti. Chao, chao, gracias. Engel, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.